vuelvo a enamorar. Temo que me vuelvan a lastimar. Oh yeah, yeah. Yo no me vuelvo a enamorar porque la primera vez a mí me fue muy mal. Por eso yo no me vuelvo a enamorar porque la primera vez a mí me fue muy mal. Yo me enamoré y me lastimaron, a mi pobre corazón golpearon, le dieron duro muchas noches sin dormir. Yo pensé que me quería, pero todo era una mentira. Ella siempre me decía que yo era el único hombre en su vida. Mentirosa, ¿cómo te atreves a engañarme a mí? Después que yo te di todo mi amor a ti. Yo no me vuelvo a enamorar porque la primera vez a mí me fue muy mal. Por eso yo no me vuelvo a enamorar porque la primera vez a mí me fue muy mal. A ella yo le confesé lo que siento y le demostré mis sentimientos. Ella nunca le puso importancia, ella solo le importó su ganancia. Ganarme en el juego del amor, que yo sufra, que yo sienta dolor. Tal vez a ella se lo hicieron antes, por eso ella quiere que lo sienta también. Yo no me vuelvo a enamorar porque la primera vez a mí me fue muy mal. Por eso yo no me vuelvo a enamorar porque la primera vez a mí me fue muy mal. Me fue muy mal y no me quiero enamorar nunca más. Ya no quiero sentir más dolor, no. Es que duele mucho, duele demasiado estar enamorado, como que eso no va conmigo, no. Es que duele mucho, duele demasiado estar enamorado, eso es cosa de tontos. Por eso yo no me vuelvo a enamorar porque la primera vez a mí me fue muy mal. Por eso yo no me vuelvo a enamorar porque la primera vez a mí me fue muy mal.